de mi pensamiento, no puedo arrancarte. Estás en mi sangre y en mi corazón. Te tengo en mis sueños y en cada amanecer. Repito tu nombre por más de una vez. No sé lo que me hiciste, amor, que no puedo vivir sin ti. En tan poquito tiempo tú me has hecho tan feliz. No sé lo que me hiciste, amor, que no puedo vivir sin ti. En tan poquito tiempo tú me has hecho tan feliz. Vida de conmigo, amor, yo me siento morir.